Muy buenas tardes, 7:05 de la tarde. Ande amigo, aquí están llegando las visitas. Esto es la Isla Robinson hasta las 22 horas. Lo que escuchamos, Edgar Winter recién y su White Trash, la basura blanca. Algún momento vamos a explicar qué era esto. Give it everything you got, primer tema. Bueno, hay un montón de cosas para contar. Primer día de la semana, ya entramos en la segunda parte del año. ¿Qué sucedió este fin de semana? Es la pregunta que le vamos a hacer a Gustavo, nuestro operador técnico, que estuvo en el ojo del huracán, me contaba hoy. Algo nos va a contar. Alguna cosa nos vamos a enterar. Vamos a hacer una pequeña pausita musical. Obviamente hay un montón de música para compartir aquí en la isla. Invitados, mucha música, mucho blues, soul. Ahora vamos con el señor B.B. King. Thank you. yourself. Everybody I love seems to love somebody else. And every woman got a license to break my heart. And every love affair is over. Instead of tears, I'll let on about laughter. But meanwhile, I'm stuck out here. It just ain't fair, but I know. I said I know. Oh, yes, I know. Must be a better world somewhere. Slick. The city girls are slicker. The way they keep was covered with snow. But she threw me and my trunk out the window and she hollered, "Look out! Victim falling below." Yes, born in the country, raised in a ghetto street. And ever since I was old enough to be one, the women have been trying to make a fool out of me. La isla de Robinson, con soul, blues, rock and roll y otras hierbas. Por 103.5, Goga FM. Un tornillo importante aquí en el paralelo 42, y no hablo de el pituto para sostener cosas, digo un ofri de la hostia. Pero bueno, esto es así, es julio, estamos en la comarca de Bolsón, en Goga, desde la isla, con un poco de nieve. Un poco de nieve, guardados aquí, parapetados, con nuestros blues, el soul, la música. Qué groso, B.B. King. Impresionante. Esto es viejito, pero impecable. La banda B.B. King es una de las mejores bandas de blues del mundo, ni más ni menos que con el rey de los blues. Hay un montón de íconos del blues, todos aquellos... Si, podríamos decir del jazz, qué groso Mal Davis, y hay cantidad de celebridades del jazz, obviamente. Pero son muchísimos los músicos de blues americanos, ¿no? Original, que dicen, se muere B.B. King y muere el blues. Esto es como un símbolo, es el ícono, el artista por excelencia de blues que más alto ha llegado en todo sentido. Musical, espiritual, una persona que adora agradar. Ya les voy a contar un poco del personaje B.B. King. Y obviamente su voz... Sus melodías siempre son encantadoras y la banda es impecable y contundente. Recién oíamos dos temas de él. Y ahora vamos a ir a un dúo que logró grabar algo. Señor Kenny Neal, y guitarrista, músico de armónica también, alto vocalista, artista de la hostia. Y Billy Branch, músico de Chicago, armónica de Chicago, haciendo un clásico de el armoniquista de Chicago, también celebridad de la armónica, hiper importante en la historia de la armónica. Little Walter Jacobs haciendo My Babe. My baby don't stand no cheating, my babe. Whoa, yeah, she don't stand no cheating, my babe. Oh yeah, she don't stand no cheating. Don't stand none of that midnight creeping, my babe. Cool little baby, my babe. My baby, I know she love me, my babe. Oh yeah, I know she love me, my babe. Oh yeah, I know she love me. Don't do nothing but kiss and hug me, my babe. Cool little baby, my babe. Don't stand no cheating, my babe. Won't, yeah, she don't stand no cheating, my babe. Oh, yeah, she don't stand no cheating. Everything she do so pleasing, my babe. Cool little baby, my babe. Baby, don't stand no fooling, my babe. Whoa, no, she don't stand no fooling, my babe. Whoa, no, she don't stand no fooling. When she's hot, there ain't no cooling, my babe. Cool little baby, my babe. Cool little baby, my babe. Cool little baby, my babe. Cool little baby, my babe. Cool little baby, my babe. If I tell you, will you promise not to tell? I've got a secret and I've kept it well. You may not believe it, but I swear it's not a lie. I close my eyes and then I start to fly. Buenísimo, esto también era Edgar Winter y su White Trash del año 72 haciendo Fly Away. Como vuela lejos, cerrá los ojos, vuela lejos, abrí tus alas, vuela lejos. Muy buena frase. ¿Qué sigue? No nos vamos a detener mucho a hablar. En un rato tenemos aquí a nuestro invitado especial, que no voy a decir quién es, ¿Hay música en vivo hoy? Hay música en vivo, así que vamos a pelar las armónicas, guitarra, voces, las gargantas. Estamos afinando con una bols. Vamos a ver, hace frío, mucho frío, no os quejéis. Ahora vamos a ir con un guitarrista, Joe Bonamassa, tremendo violero, que hace poquito estuvo actuando en Teatro Gran Rex, creo, en Buenos Aires. Pero no estábamos en Buenos Aires para verlo. Pero sí lo tenemos ahora aquí en la isla. Ya estamos llegando casi a las 7:30 de la tarde. Y vamos a calentar motores. Joe Bonamassa se las trae con una guitarra. Mamá, escúchemoslo. Lord, the river flows. send your big house, baby. You drive your fancy car. You treat me like I'm not there, but I guess there to you all. Coming out. Tired and asking all my friends, please help me once more. This old life that I'm leading got me down on the floor. Now, better days are coming. Better days are coming now. De 37 minutos, seguimos aquí en la isla de quien les habla, de Robinson. Que bueno, nunca pensé que iba a tener una isla. Y ahora soy dueño de una isla. Siempre hablaba pavadas caminando con gente a veces en algunos territorios, decía, hasta donde se pierde la vista, hija, todo eso que ves ahí es mío. Ahora puedo decir, viste aquí en el paralelo, bueno, ahí agarrás la ruta y hay una isla que es mía. Así que aquí estamos, la isla de Robinson hasta las 22 horas, después se vienen los psiconautas, que siempre es un experimento radial impresionante. Ahí vamos a estar, hoy vamos a visitar a los psiconautas, Tavo. Me voy para allá un rato a hacer el aguante a Luis y sus séquitos de compañía. Escuchábamos recién a Joe Bonamassa, tremendo. Bonamassa empezó una carrera notable, ¿no? Que está bueno saberlo esto. A veces se duda de que, che, mi hijo quiere tocar la armónica, pero es chiquito, tiene 5 años. O quiere tocar la guitarra, ¿qué edad tiene? Y tiene también 6 años, medio pibe todavía, y por ahí está el miedo de los padres de que la criatura empiece a tocar un instrumento, o que por ahí joroba con el instrumento y no va mucho para adelante. Bueno, hay cantidad de ejemplos de músicos, hombres, mujeres, que a muy corta edad ya demuestran un virtuosismo notable. Yo, Bonamassa, a los 4 años coqueteó con la guitarra. El padre fabricaba guitarras también, un negocio de guitarras, entonces no le costó muchísimo hacerse del instrumento. Canta como los dioses y a los 10 años ya comenzó a tocar en clubes nocturnos, a los 10 años, y ahí, a muy poco de andar, pudo telonear nada más y nada menos a quien oíamos antes, al maestro de los blues, a B.B. King. Así que bueno, grabó discos y ahí siguió su carrera. Un taurino del 77 que tiene, Dios quiera, una muy larga carrera, bella larga carrera musical, porque a lo que nos gusta el blues eléctrico, la guitarra, Bonamassa no nos decepciona en absoluto, disco tras disco. Ahora vamos a oír a una banda de Texas que amo y tiene mucho que ver en mi espíritu musical, alta banda de rock and roll, The Fabulous Thunderbirds. Come on, prove me wrong, love me like I love you. Y ahí está, la isla va tomando calor. Gracias a Barbie, gracias por la recomendación. Está aquí calentito, no piense que hace frío en el estudio. Yo digo que en la ciudad está Frescobaldi, decía un tío mío. Y bueno, es así, hace frío en la comarca. Aquí en el estudio, gracias a Dios, la isla está alucinante. Vamos a dedicarle a Barbie y a todas las damas que están del otro lado del éter, escuchando el próximo bloque que se viene. Vamos a ver una guitarrista, cantante que me gusta muchísimo, porque tiene las cantantes blancas, sin hacer diferencia de blancas o negras, boludez, tómenlo así como es, ¿no? No siempre califican con la voz, si bien pueden cantar bonito, porque haciendo soul blues, que es lo que vamos a oír, no es fácil calificar con una voz. Me acuerdo de Kim Carnes, no sé, Bonnie Tyler, vocalistas blancas que tenían como ese dejo de cosita rasposa que agradaba, más las composiciones lindas y bien interpretadas. Creo que ese es el caso también de Susan Tedeschi, a quien vamos a escuchar ahora en un par de temas y le vamos a dedicar. Para vos, Barbie, para todas las damas bluseras que están del otro lado de la isla, un cariño enorme, ahí va, Susan Tedeschi. Hotel mattress in your pocket, babe. And some other woman or some other place. Yes, you are. Yes, you are. Susan Tedeschi, les cuento un poquito acerca, si les gustó esto, van a querer saber un poco más de Susan y quizá alguna vez tener material de ella. Es oriunda de la ciudad de Massachusetts, ¿no? Americana, y ya a los 15 años formó su primera banda llamada The Smoking Section. Hoy le pasemos a la parte actual de Susan Tedeschi, es pareja de Derek Trucks, ¿no? Grosa banda que ya vamos a pasar aquí en la isla, del guitarrista Derek Trucks, y la banda se llama Derek Trucks Band. Ella también tiene su propio proyecto, pero lo pueden ver buscando en YouTube los Crossroad Guitar Festival que organiza el señor Eric Clapton anualmente para su fundación de lucha contra alcohólicos y demás. Ahí aparece Derek Trucks, Susan Tedeschi acompañada por Derek Trucks, guitarrista de The Allman Brothers Band desde hace ya bastante tiempo, es sobrino del baterista de Allman Brothers, y reemplazó en algún momento a Dickie Betts, que era el guitarra slide de los Allman desde los comienzos. Escuchábamos recién un tema que se llama Evidencia, y ahora vamos a escuchar Lord Protect My Child, o sea, Señor, protege mi chico. Mirá, una mujer que te pida, protégemelo, Señor. La mayoría nos quieren poner una estampilla y enviarnos a otro lugar no agradable a veces. ¿Qué hacemos para eso si somos tan buenos? Vamos con Susan Tedeschi. Youth now unfolds.

Lo que escuchábamos recién, se armó el baile en la isla con Dancing in the Street, bailando en la calle. Era Martha and the Vandellas. Martha Reeves, la líder de Martha and the Vandellas, fue uno de los artistas del sello Motown. Era donde grabaron cantidad de músicos en los 60 y un comienzo de los 70. De ahí salieron también Stevie Wonder, artistas notables del soul. Era el sonido Motown, porque había músicos estables que grababan con todos los artistas y salieron discos con ese sonido que se impuso. Y Martha Reeves fue un poco la alternativa con The Vandellas, de más rhythm and blues. O sea, un poquito fue ese paso del soul a la música disco con un hit como este, que notable en los 90, lo conocen mucho por una versión, video y demás que se popularizó a nivel mundial. Tan grosso es el tema que lo grabaron de vuelta Bowie y Mick Jagger, y bueno, explotó Dancing in the Street de vuelta. Queremos darle la bienvenida a las instalaciones de Goga FM, a la gente de Tía Pochi. Aguante, Tía Pochi. ¿Quién no se comió en el bolsón Pochi, una madrina, tía, pizza todo de Tía Pochi? Pero ya no están más en el centro, ¿eh? Están aquí en la Goga, en la Ruta 40, en la subida de Márquez. Se están instalando ahí, ya están amasando las célebres Robinson pizza. Perdón, una pregunta. Pero estamos aquí, pedimos aquí, le damos la bienvenida a Adrián. Amigo, sí, músico, Adrián callejero. Adrián Pisa. Como la pizza que te venden acá. ¿Cómo andas, Adrián? Es la ruta, es muy bien, muy bien. Y la verdad que te digo una cosa, Robinson. Yo te voy a decir una cosa. Yo te tengo muy conocido. Vos viajaste por toda Argentina. Yo soy Adrián Pisa. Una persona que tuvo la suerte de tocar en el Lúpulo, tocar en el Bosque y tener algunas cosas lindas, como también canto en los colectivos y vivo de eso. Pero yo no más vengo a Goga porque amo la radio, tengo a Gustavo Espejo como un gran amigo. Y sí, hoy le salió un reportaje porque tengo a dos personas que son impresionantes. Tanto Robinson, que es una persona que para mí es internacional, él sabe que es internacional. Se lo escucha en Jujuy, se lo escucha en Misiones, se lo escucha en La Rioja, se lo escucha en Salta. Bueno, yo sé que Robinson, muchos piensan que es inglés, no, es argentino, y es un armoniquista, es argentino. Sí, sí, sí. Y es un armoniquista que para mí, y sin exagerar, yo lo estuve escuchando, y es de los mejores del mundo. La armónica es un instrumento que parece chiquito, simple, pero hay que saber mucho armonía, hay que no ponerse un alambre y tocar encima y tratar de hacerlo. Pero bueno, gracias. No hablo más, y me gustaría, tengo preguntas para Robinson, pero primero si quieren tocamos y después le pregunto, o primero no. Te pregunto y charlamos, filosofamos. Vamos, y después afinamos el instrumento y le damos. Tomamos una ginebra ahí, tomamos una ginebra, bueno, con todo respeto a la audiencia, el programa es Robinson y Gustavo Espejo. Y si les tengo que contar algo de Gustavo Espejo, yo creo que ustedes se ganaron el cielo, porque se gustaron una persona como Gustavo Espejo, tan talentosa, y yo no puedo decirles más. Qué suerte que tienen a Gustavo Espejo, mire. Corre con una ventaja. ¿Cuál es la ventaja? Y se le paran las mujeres adelante. Pero y le preguntan, sí. Espejito, espejito, ¿quién es la más linda de Bolsón? La bruja, eres tú, la bruja menor de edad, soy yo, la 17, un grosso, no, chico, pero no, estamos salvados con el bus, no es por catalogar ni calificar a los demás operadores técnicos que son Miguel, otro grosso, Baluarte, y todos los que están después ahí. Boga, ¿no? Sí, sí, está buenísimo, pero el Gus es el Gus. Bueno, el Gus es el Gus. Es el piloto de la isla. Lo amo profundamente. Cada así lunes, que, así que ahí bueno. Está, ahí está en la consola, sabe lo que hace. Bueno, contame qué. Toda minita que se le acerque, es peligro de gol, Palermo. Es el espejito. Es el espejito. ¿No? Pasémoslo a lo nuestro. ¿Qué querías saber? ¿Qué tenés anotado en ese papelito? Vamos a la parte periodística de la cuestión. Bueno, primero, vos vas a ser sincero conmigo en todo lo que yo te pregunte. Siendo hombre lo voy a hacer. Ay, no me hagas calentar, por favor. No me hagas calentar. Bueno, escuchen, va, empezamos. ¿Qué lugares conoces de Argentina que recorriste con tu armónica? Todas las provincias, menos Catamarca, creo. ¿Alguna experiencia en particular que tuviste en alguna provincia o son todas iguales? Más allá de las mujeres que uno se puede ganar después, de, porque vos tenés tu elenco, sos dueño de tu elenco. O sea, acá estamos hablando con una persona que no es que fue por la calle con la guitarra subiéndose un colectivo. No, no. Él tiene su elenco y con la armónica, que es tan chiquita. La armónica es chiquita. Pequeña, sí. Es pequeña, bueno. Pero algunas son grandes. Algunas son grandes. Y digamos, bueno. Entonces, vos tenés un elenco grande por provincia, elegís diferentes tipos de elenco. ¿Cómo es el tema? ¿Tenés tu elenco? ¿Decidiste vivir en Bolsón? Uh-huh. Y bueno, ¿tenés tu elenco o cambiás de elenco por cada provincia que vos viajás? Yo digo que tengo una familia del rock and roll y del blues, que fui conociendo y se fue armando a partir de los años de girar y girar solo. Porque por ahí tenía un proyecto mío, pero no daba para ir con la banda, viste que se encarece y demás, ¿no? Sobre todo el traslado y demás. Entonces fui conociendo músicos, y ahí está el elenco. Es una gran familia de todo el país, a donde quiera que voy siempre hay músicos. Y ¿qué? Los voy cambiando, voy conociendo otros. ¿Ganas plata? Fortunas. Fortunas, ¿no es cierto? La armónica. ¿Viste el no, no viste? Bueno, ya lo van a traer, el Audi A8. Que va a estar aquí, Audi A8. Audi A8 va a estar estacionado aquí en el paralelo. Perdón, ¿qué es? ¿Auto? Es mío. ¿Eso es tuyo? ¿El que te vio aquí era? Lo hice soplando la armónica. Y hoy tenés un auto, yo dije, este se compró un bueno, auto. Bueno, eso es para qué, para minimizar un poco, porque no hay que andar fanfarroneando. El Audi lo voy a tener guardado abajo de un ciprés y ando con ese Falcon Rural. Ajá, bueno. Lleno de leña hoy. Hoy lleno de leña, ¿cómo que se... ¿Para qué? ¿Cuánto de invierno tenés de leña? Y bueno, tengo que tirar con eso. No sé, ¿cuánto todo lo que acá le podemos preguntar a cualquier paisano? Tiro un leño encima de sauce que desaparece. Lo tiro y me abrazo ahí a la rusa. A la rusa y que... Y si no, prende una vela y ponete al lado. También. Yo tengo amigos como Mariano González, el inventor de la canción Bailarines del Tincazo. Un año, viejo, terminala, Mariano, querido. Un año sin vidrio en la casa donde ahora. Un año sin vidrio. Pasar un invierno sin vidrio. Pero si él toca el piano y compone, es feliz, ¿viste? Te puede cagar de frío. Pero el tipo está componiendo a cierta hora. Eso es lo que es Bolsón, ¿no? Vas a la casa de Tau a las 10 de la mañana, están todas las puertas abiertas, las ventanas, todo el tipo anda en remerita. Es una morsa. Y viene de Corrientes. Una morsa. De ser dueño de una radio de Corrientes. Sí, vendedor, sí, sí. Dijo, basta, no aguanto más, con un amigo mío. Agarrate. Tenía dos radios en Corrientes, este loco. Otra pregunta. Sí. Vamos a la segunda pregunta. Yo les cuento a la gente. A ver, bueno. Bueno, esto va para el ego, pero lo tomamos desde el lugar no snob. Y creo que si yo me sos sincero, la gente le va a encantar. Si fuera mujer, no mucho, pero siendo hombre, ya te vuelvo a repetir que voy a ser muy sincero. ¿De qué se trata? Sí. O sea, esta es la mesa negra, qué lindo. No es negra, soy daltónico. Bueno, ¿con qué músicos famosos tocaste? Vamos al grano. Y decilo porque te lo mereces, porque para mí sos de los mejores armoniquistas del planeta. Gracias. Te lo digo de corazón, te escuché. Y aparte, cómo manejar esa armonía. No, porque uno sopla en la armónica. Yo estaba en la escuela de la banda primaria, tocando la de Mariano Mores, que es un capo, ¿viste? Taquito militar. Eso, lo dijimos juntos. Taquito militar. Para los tocando militares. Taquito militar. Y horrible, viejo, me echaron de la banda, pero por olvidarme de ir a tocar al Coliseo, creí que tocaban en otro lado. Bueno, pero no importa. Más allá de eso, ¿con qué músicos importantes tocaste? Porque a la gente le interesa saber con tu nivel, porque hay gente que no entiende, porque no tiene percepción. Hay gente que tiene mucha percepción. Hay gente que sabe lo que vos llevás en la bolsa, si llevás una polenta, si llevás un pan, una harina, y ya te están relojeando qué vas a comer en el día. Entonces, bueno, si la gente te relojea, relojealo a Robinson, viejo. Mirale las bolsas, mirale qué compra en el mercado. ¿Qué come? Bueno, ¿qué es el mercado de la bolsa? Los músicos nacionales, amigos, algunos que están todavía, y otros que no, como el caso de Papo, Miguel Botafogo, las Black and Blues, Piojos, Divididos, Ratones Paranoicos, La Renga, no sé, muchísimos, Calamaro, García. ¿Y García cuándo estuviste con García? Y con García toqué en un show en Buenos Aires en los 90, en un local del Roxy que era En el Roxy. Muy ¿cómo importante. Estaba García ese día? ¿Bien? Hermoso. Porque en los lugares chiquitos, viste que García bardea. O sea que García es el más grande del mundo para mí. Pero digo, García, en los lugares chiquitos hay problema con García. Bueno, ahora tenemos un Charlie García remozado, sano, así, sí, sí, peculiar. Es un deportista, pero es un gran deportista, él anda con su bicicleta, con su agua, se tira del trampolín, cae en el balde, se tira un trampolín a un balde y cae parado. Y yo creo que sí, que le sucedería eso. ¿Qué opinas de Spinetta? En esa época que estaba García, sí, te quería contar de sí, contame, con él así, rápido. Cuando él iba al Roxy eran shows que funcionaban, sí, porque bueno, era sabido, García suspendía shows a veces, llegaba tres horas después a tocar, era medio conflictivo, se peleaba con alguien del público, con alguien de su propio staff, pero ahí en el Roxy funcionó y bueno, ese show recuerdo que fue buenísimo y tocó, no sé, tres horas, García se sentó y no paró de tocar, fluyó y arrancó y terminó cantando hasta seminarios, creo. Sí, ajá. ¿Qué tema tocaste con García? Hicimos una versión de un tema de los Beatles, recuerdo, y algo más del solista, pero no me acuerdo. No te acordás bien. No. ¿Y qué, con los otros músicos, qué tema, qué sentiste en el escenario? Si realmente es el escenario grande, es como una alfombra de gente que está, sí, que por ahí es algo mecánico, ajá, que uno puede funcionar mecánicamente, depende del estado que tenga, como uno puede fluir. Y también te preguntaré si existe el fluir en realidad o uno trabaja mecánicamente desde una transmisión hacia la gente o que cada uno recibe lo que uno siente mismo, ¿no? Porque hay uno que recibe en una cosa y otro que recibe en otra y otro que se dedican a sentir lo que vos sentís o por qué chakra te pasa el sentimiento. ¿Qué sentiste con algún, qué fue lo que más sentiste con alguno de estos famosos, O me preguntabas qué sentía arriba del escenario grande, qué onda con los escenarios grandes, me quedé con eso. Grande. O sea que vos hiciste grandes, los, ¿solo? No solo, pero sí con estos músicos, ajá, algunos, sí, de ellos, ¿no? Sí. Con Papo, Obras, River y esos lugares. Creo que los músicos son profesionales, para mí, cuando cobran por tocar. Desde ahí ya hay un músico profesional. Luego está el músico profesional que va creciendo, graba de invitado, graba sus propias bandas, sí, y en el éxito por ahí asciende a salir de clubes, discos, microestadio, quizás, y llegar así a un estadio, un lugar importante. Cuando estás parado en esos lugares ya transitó esto todo un camino de años seguramente. Sí. Entonces podés disociar con la comodidad de la técnica en lo que hagas, cantando, tocando un instrumento, disociar, digo, para ocuparte de la cuestión escénica, profesional, que uno ve, y después hay una naturalidad del músico que vos lo ves que llega a ese nivel, que está haciendo un show como en el living de su casa, sea que tenga mucha performance de actuación o no, pero hay una relajación, y vos decís, tipo, yo me subo ahí arriba, me bajo, tiemblo en cada compás. Bueno, cuando llegas ahí, lo asumís como profesional que sos hasta ahí, y obviamente fluís porque estás gozoso de estar con toda esa producción sonora, lumínica y el público que está ahí retribuyendo lo que uno hace. Pasa así. Claro. Después que sentí yo tocando, ajá, con músicos notables, bueno, con los nacionales, gente que algunos han sido ídolos míos, como el caso de Papo. ¿Y qué, Papo, qué pasó? ¿Qué pasó el día de Papo? Que vos tocaste con Papo. Y bueno, fue como que sentí que estaba tocando al lado de una mezcla de AC/DC, Papo conversando con el diablo, ZZ Top y Johnny Winter. Digo, este trío, esto es lo que yo creí que existía en Texas y lo tenemos acá en Buenos Aires y ahora me invitó a tocar a mí. Bueno, después pasé a formar parte de Papo Blues desde los 90 y increíble. ¿Vos sos parte de Papo Blues? Sí, fui parte de Papo Blues. Ajá, sí. ¿Y cómo era esa formación, Papo Blues? Y tuvo varias, tuvo Black Amaya, Lucas Frasca en teclado en los 90 cuando grabamos Blues Local, Julie Root, que fue el bajista de Papo Blues desde los 90 para acá, y Papo en guitarra, yo en armónica. Después vino Gustavo González, el Bolsa González, sí, estuvo un tiempito en batería, ¿no? Gustavo González. Un tiempito estuvo Machi Matko en bajo, reemplazando a Julie Root. Y ahí después vuelve Julie, Bolsa sigue quedándose. Black Amaya tuvo algunas funciones. El griego. ¿Algo internacional te conectaste con algún músico? Estoy seguro que sí. Sí, tuve la oportunidad de tocar con músicos internacionales. ¿Por ejemplo? De blues. Sí. Kathy Webster, una pianista. Sí. Kenny Neal. Albert Collins. Tony Coleman, baterista de B.B. King, bueno, hicimos lo último que hizo Papo con un músico Morocho en la Argentina, fue una gira con Tony Coleman, ahí 4 o 5 meses. Nada que ver con Richard Coleman, el de Frixia. Se hizo tordo, salió con Gloria Guerrero, no sé si estaban ahí, se hicieron tordo, pero mira, yo te digo una cosa, más allá de esto, yo creo que el haber tocado con tantos músicos importantes, eso hace que uno conozcas, tenga cierta experiencia, cierta fealdad, tenga la trampa de la edad, ¿no? Si yo crecí, yo seguí adelante. Ahora, yo me había olvidado un poco de lo que te quería preguntar. Pero bueno, vamos a tocar un tema. Disculpa que. Porque vos me llamaste y cuando hoy a la tarde me dijo, mirá, yo me inhibo, porque estoy ahí en una radio allá, en Bariloche, cuando vivo allá. Yo me inhibo y me dijo, voy a Claudio y le digo, me llamó Robinson. Me dijo, vení, pasa por el programa, yo sé que estás vos. Y para mí, yo te conozco, te tengo de vista, te tengo hasta del colectivo de Bariloche. Y sé que sos un gran armoniquista. Cuando te escucho tocar, sos alucinante. Ahora, bueno, a mí me pasaron cosas parecidas con músicos así también, ¿no? Sí, lo sé. Bien. Pero bueno, no me acuerdo ahora mucho. No me acuerdo ahora mucho porque... Bueno, no te querés acordar. No me quiero acordar. Pero pienso que lo importante es seguir. Y yo pienso que Bolsón... ¿Por qué elegiste Bolsón? Porque me gusta esta ciudad. Bolsón, ¿eh? Aunque tenga menos plata, aunque no pueda ganar tanta plata. Porque claro, porque vos vas a una ciudad, sorprendés, ganás plata, recolectás, hay una cantidad de gente. Y vos, pero Bolsón ya no podés, porque Bolsón, bueno, sí, podés, depende, ¿no? Entonces en Bolsón es como que vos, para mí, y vos me dijiste el otro día, es como relajarme, decir, bueno, sí, acá estoy como me acuesto en la cama. Aquí vine a disfrutar de la ciudad y a interactuar con la naturaleza y encontrarme un poquito más a mí mismo ahora. Te quiero contar una cosa, sí. Vamos a afinar, pero y ahora se va a venir el momento musical. Próximamente, porque tiene que ver un poco con el tema que quiero pasar ahora antes del momento musical nuestro. En julio, el 20 de julio próximo, voy a estar viniendo de gira desde el Alto Valle, allá de Río Negro, de Neuquén, de Rincón de los Sauces, de Bariloche, para acá, con la saxofonista Paloma Sné. Vamos a estar tocando aquí en El Sol el viernes 20 de julio. Ella ha hecho carrera junto a Celeste Carballo y un par de artistas más que, bueno, en las semanas próximas, nos vamos arrimando ya, les voy a ir contando un poco más de Paloma. Y quería pasar un tema, quería compartir con la audiencia un tema de B.B. King, donde toca un saxofonista terrible que después le voy a contar quién es. Y luego de este tema, vamos a ir al momento musical aquí. No, sí, obviamente, nos va a demostrar acá Robinson. Ahí vamos. Thank you. You taught me how to bend and never break. You showed me how to give instead of take. There was no sacrifice. Seguimos aquí en la isla de Robinson, 8:38 minutos de este lunes 2 de julio desde la Goga FM, para todo el país, para todo el mundo. Lo pueden escuchar por internet, no me pregunten cómo. Sí, sí, ponen www.gogabolsom y ahí entran y pueden escucharlos también. Los programas quedan subidos al blog de la Isla de Robinson. Lo escuchamos recién en la B.B. King, les había contado en la previa, con el saxofonista bellísimo Hank Crawford. Hank Crawford fue el director musical durante muchísimo tiempo de la banda de Ray Charles. Y fue un notable saxofonista que a los 4 años comenzó tocando un poquito el piano, pero luego ya en un conservatorio decidió pasarse al saxo, tocó toda su vida el alto y el barítono en forma impecable. Aquí estaba de invitado en este bellísimo tema del maestro de los blues, B.B. King. ¿Con qué seguimos? Con Joe Bonamassa. Minutos ya faltan para las 9 de la noche. 18 minutos. Entradas ya para la noche. ¿Para el casino? No, no tengo suerte en el juego y como tengo en el amor prefiero no entrar nunca. Voy a perderlo todo. Con razón, yo gano tanto. Lo pierdo todo. Una sola vez pasé por una casa de lotería y digo, porque tenía unos compañeros de colegio que colaseaban mal. Jugué el 93, creo que lo conté una vuelta acá. Sí, ¿y? Y le emboqué, dije, ya está. Me retiro, siento al casino y juego un pleno y lo saco y me dicen, dale, seguí porque es tu noche. No, ni en pedo. Me lo llevo. ¿Cuánto ganaste? 150 pesos. Me lo llevo, listo. Me voy, me quiero ir ganador. Porque los casinos son mosquitos. No, te dan la plata. Y bueno, es el juego, ¿no? Es lindo tener casinos en el mundo y tener todo lo que nos ofrecen. No, yo paso. ¡Colorido! ¿Cómo se llama esto que vamos a tocar? Argentina. A mí me mezclar, hacer una mixtura de Argentina Robot de Amor en el medio. Hacemos algo porque me gustaría con este artista que tenemos darle la dimensión que que el artista puede, fíjense, esta guitarra no está tan afinada respecto a la armónica, pero Robinson va a tocar igual con la guitarra, eso va a significar eso, que lo hace con tanta, el mosco dice, el semitono es, nosotros ni afinamos prácticamente, así que bueno, Argentina. Tapa la cortina de Macaya Márquez. Macaya, escuche. Todo te hace por escuchando, ¿eh? Va buscando un nuevo amor y llenas de a poco los vacíos. Compartiendo un mate amargo, escuchando algún partido. Y te quiero ver bailar estas navidades hacia azules, azules como ese lago, entre fanáticos azules. Yo vivo en Argentina. Argentina, mi libertad es Argentina, qué bien que mal es Argentina. Suena un rock, folclor o tango. Siempre en dicha de quebranto. Solo ruego a Dios un canto. De un mundo mejor. Qué extraño. Y te quiero ver amar, yendo hasta la casa de un amigo. Dos viejos bailan un tango en la puerta en el vecino. Y te quiero ver bailar estas navidades casi azules, Goyeneche. Azules de un blanco manto, entre fanáticos tulets. I live in Argentina. Mi mundo está en la Argentina, mi libertad está en Argentina, qué bien, qué mal está Argentina. Suena un rock, folclor o tango. ¿Sos porteña, Adrián? El semáforo de naranja, ante la duda que se arranca, Tabo. Y un zorro gris muy buen mozo. La boca. Yo le quiero pagar coima y me manda al calabozo. Me lo parlo al comisario y me como 4 años en la calle. Soy porteña. Porque juego a la pelota. Y cubro todos los puestos y a los contrarios molesto. Y con ellos me hago el vivo y me expulsan del partido. Te digo que se equivocan y a la salida me emboca. Porque me creo argentino. Porque pinto mi casita cuando la pinta el vecino. Verdaguer, porque le vendo buzones a todos los campesinos. Y me pagan con un caño en la cabeza en efectivo. ¿Con un qué? Con un caño. En el billar soy un genio. Me siento en el bar como el super bohemio. Robinson, pido whisky de tomar. No importa si soy astemio. Y me emborracho por ella. Mientras me meten los cuernos, le digo a los hippies sucios por ahí les tengo miedo. A los punk le digo, loco. Le digo, negro al obrero, Baldini. Porque yo me las sé todas. Y me juego siempre entero por mi provincia de tal. Tiene que parecer tonto, Sandrini, que Santiago del Estero. Vivo en la libertad, sin mirar, sin ser más, sin ser mal, sin ser más. Vivo en mi Argentina. Suena un rock, la vida nos convierte a veces en robot, luego en pequeño. Luego en pequeño, con la mágica, impresionante armónica de Robinson, que va a tener un espacio de 8 compases para darle ese sonido cósmico a la vida. Robot de amor. Mito de libertad, rito de estupidez, escrito en las paredes, todos los días ves. Inscripciones políticas de hambre, guerra y dolor. Esto me hace sentir robot de amor. La muerte de Jimena, el caso de Monzón. Ya está Cacho Fontana desnudo en mi colchón desnudo. La gente se preocupa por la mentira de hoy. Y esto te hace sentir robot de amor. Esto me hace sentir robot de amor. Tu fuerza va adelante, decae con el dolor. Su cara es una mueca, computada en rencor. Reprime tu pollera, mezclada en tu calzón. Nueva ley. Y esto me hace sentir robot de amor. Badía, Spinetta, Otero. Esto te hace sentir robot de amor. La verdad será mentira, tu inocencia la verdad. La cultura te investiga, luego te programarás. El amor será el sustento, el dinero religión. Y esto me hace sentir robot de amor. La verdad será mentira, tu inocencia la verdad. La cultura te investiga, luego te programarás. El amor será el sustento, el dinero religión. Vieja frase. Y esto te hace sentir robot de amor. Robot de amor.

720-156, www.clubgráficoelbolsón.com.ar. Agua a todos. Agua fresca para la hora de la siesta. Agua de pozo para salpicarte un poco. Agua salada para la mañana. Agua en cucurucho para salpicarte mucho. ¡El agua a todos! ¡El agua a todos! La Asociación Al Agua a Todos los invita a participar. Clases de natación para niños a partir de los 3 años. Para adolescentes, adultos y tercera edad. Gimnasia para embarazadas. Rehabilitación. Pileta libre y recreativa. Espacios promocionales para instituciones y escuelas. Los días y horarios de inscripción son los lunes, miércoles y viernes de 19 a 21 horas. Podés nadar por teléfono al 4498-788. Asociación Al Agua Todos. Comienza el 5 de marzo. Agua todo. Agua todo. Fin espacio publicitario. Están felices sin Goga y vino a revolverlo todo. Casi 10 minutos pasadas las 9 de la noche, ya entramos en la última hora de la Isla de Robinson y luego viene Psiconautas, ¿eh? Prepárense, estamos teloneando a Psiconautas con un poco de rock and roll, buena música, entrevistados, música en vivo. Ahí está, Tavo, ¿te estás yendo para allá? En minuto nada más parte nuestro operador técnico a hacer el otro trabajo con Psiconautas. Estamos con Migue ahora, bienvenido Migue, alucinante. Lo que viene ahora son los Fabulosos Pájaros de Trueno, The Fabulous Thunderbirds, banda tejana que tuvo en sus filas nada más y nada menos que el hermano mayor de Stevie Ray Vaughan, Jimmy Vaughan. Este año, en abril de este año estuvo por Bariloche Kim Wilson, vocalista y alta armónica, que venero muchísimo, de The Fabulous Thunderbirds, presentándose en Bariloche, en Buenos Aires, y tuve la oportunidad de estar ahí. Bien, vamos entonces con los Fabulosos Pájaros de Trueno. What I got into. So I married up and I settled down. Seems I never was around. I guess some people were never meant to. I got to get out of what I got into. Oh, there's something different every night. What I got into. Into. Ooh, I got to get out what I got into. was that sympathy? They say I'm not the man that I used to be. I guess that's the way that it had to be. 'Cause you lo que escuchábamos en la isla de Robinson, Edgar Winter Group, la White Trash, haciendo You Were My Life. Quería contarles acerca de lo que se viene ahora. Quería hablarles del señor Eddie Floyd, un guitarrista, cantautor. Muy notable. Él compuso un tema que se llamó Knock on Wood, que es lo que vamos a oír, famosísimo en los 60. Compuso esta canción en el año 65, ayudado por un guitarrista muy conocido por aquellos que están en el tema de las bandas, los músicos célebres, era Steve Cropper, músico sesionista del sello Stax, que junto con Motown era también otro sello que estaban ahí cabeza a cabeza promocionando artistas de música soul, célebres sellos Stax Records. Bueno, Knock on Wood fue compuesta junto a Steve Cropper por Eddie Floyd en la habitación de un hotel, un día que había una tormenta terrible. El tema Knock on Wood es golpeando sobre madera, y tiene la particularidad que en este hotel donde compusieron este tema, en el 65, en el año 68, una trágica locura de la historia mundial, fue tristemente asesinado ahí el candidato a presidente Martin Luther King Jr., ¿no? Por un idiota que creía que las razas hacían las diferencias en el mundo. Yo, en mi opinión, creería que más bien por un sicario de la CIA. Vamos a oír Knock on Wood, un clásico de la música soul por Eddie Floyd. Bad. silver cloud, yeah. Time it moves so slow. I've been watching for the hands to move till I just can't think no more. How come 24 hours, yeah, baby, sometimes see too slip in the day. Ooh. 1 minute seems like a lifetime. Oh, baby, when I'm feeling this way. And now I can't get you back.

it be, Mr. Wrong? Let be Mr. Right. Will it be you? I got to know. Is it gonna be me? Or will it be? Bueno, estamos ahí ya, 13 minutos para despedirnos. Lo que escuchábamos recién era el increíble Edgar Winter, un discazo de los 70, impresionante, pilar de cualquier discoteca, ciditeca, que se digne de querer el rock, soul, blues y todo eso. Súper banda, la White Trash. Marcó toda una época en los 70 y hasta la actualidad. Aquellos que están detrás de Edgar Winter sigue impecable, hermano mayor del chiflado también Johnny Winter, guitarristas tejanos, ambos músicos talentosísimos. Lo que se viene ahora, un par de cositas acústicas. Vamos con el señor Taj Mahal. I'm getting up soon in the morning. Leave, I dust my broom. Getting up soon in the morning. Leave, I dust my broom. Quit the best girl I've been loving. And my friends can have my room. I don't want no woman. What every downtown man can see. I don't want no woman. What every downtown man can see. She ain't nothing but a no good phony. She lie that woman on the street. I'ma write a letter. Telephone every town I know. I'm gonna write a letter. Telephone every town I know. She ain't down in Chula, Mississippi. She in East Monroe, Arkansas, no. Oh, tell me, baby, honey, what has been wrong with you? Tell me, baby, oh, mama, what has been wrong with you? Well, I know you just don't treat poor papa like you used to do. I'm getting up soon in the morning, believe I dust my brush. Getting up soon in the morning, believe I dust my broom. Quit the best girl I've been loving, then my friends can have my room. I'm gonna send a letter to China, see if my baby's over there. I'm gonna send a letter to China, see if my baby's over there. Well, she ain't over there in China, down in Ethiopia somewhere. I believe I dust my broom. I believe I dust my broom. Lost the best girl I've been loving, and my friends can have my room. Thank you. father. Oh, tell him to say that I mean. Send my heart to bleed right, my father. Oh, tell him to say that I mean. Say my health is feeling kind of funny. I want to be forgiven for all of my sins. I'm leaving on the next train. Oh, going down slow. Said I'm leaving on the next train. Well, I'm going down slow. Said my health is feeling kind of funny. I want to be forgiven for all of my sins. Tell me about it. Oh, yeah. Ahí estaba Kenny Neal y Billy Branch, tremendo dúo acústico, armónica, guitarra, voces. Ya nos estamos despidiendo, gente, alucinante este lunes en la isla, ¿eh? Muy, muy, muy, muy copado. Nuevamente le damos la bienvenida a la gente de Tía Pochi, nuestros amigazos que acarician el corazón a través de la panza con sus sabores pizza. Ahora van a estar aquí, instalados en la Goga, ¿eh? Se vienen ahora, pueden pedir delivery, aquí hay un par de teléfonos. Ya va a estar la publicidad full, pero están en Ruta 40, en la subida de Márquez. Aquí mismo, en la radio, va a estar Tía Pochi haciendo delicias para este lado de la ciudad. Nos vamos, buenísimo. Nos vamos con los fabulosos pájaros de trueno, de Fabulous Thunderbird haciendo Peridón. Hasta la próxima, amigos. Hasta el próximo lunes, aquí, a las 19 horas hasta las 10, antes de Psiconautas. Se viene Psiconautas con todo. Ahí nos vemos. Bye bye. Out of reach. she comes like she fell from heaven, bringing out the devil in me. Skin tight, a perfect ten, but I give her a living. Ooh, she turned it on the fantasy. But when she walked by, there ain't no other girl on her line, and that ain't no lie. The way she wore that dress made me wanna do something wrong, like it's painted on. But I bet it sure feels good. Well, I hope that I'm praying now. There's gonna come a day now. Lord knows I would if I could. La isla de Robinson, lunes de 19 a 21 horas, un lugar con soul, blues, rock and roll y otras hierbas, por 103.5 GOGA FM.